ruido y pensamientos de fondo. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables, en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. A propósito de los 100 años de radio, queremos recordar un texto de Bertolt Brecht que escribió entre 1927 y 1932. Escribió este texto en medio de, no solamente de textos sobre radio, sino sobre teatro y otras suerte de instituciones, ¿sí? Hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería, en consecuencia, apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. Yo preferiría no venderles nada a ustedes, sino tan solo hacerles las propuestas de hacer, en principio, de la radiodifusión un aparato de comunicación de la vida pública. Es una innovación, una sugerencia que parece utópica y que yo mismo califico de utópica al decir: la radio podría, o el teatro podría. Sé que las grandes instituciones pueden todo lo que podrían, tampoco todo lo que quieren. Quieren que nosotros las proveamos, las renovemos, las mantengamos en vida con innovaciones. Pero no es en absoluto misión nuestra renovar las instituciones ideológicas sobre la base del orden social establecido mediante innovaciones, sino con nuestras innovaciones tenemos que impulsarlas a su misión básica. Por tanto, en pro de las innovaciones, en contra de la renovación. Mediante sugerencias continuas, incesantes para la mejor utilización de los aparatos en interés de la comunidad, tenemos que estremecer la base social de estos aparatos, discutir su empleo en interés de los menos. Impracticables en este orden social, practicables en otro, las sugerencias, que a pesar de todo solo representan una consecuencia natural del desarrollo técnico, sirven a la vida, a la propagación y formación de este otro orden. Bueno, hasta aquí Brecht. Agradecemos a Pablo Brambilla que nos acercó el texto. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? Buen día, Gurbitz, ¿cómo está usted? Aquí con un retraso involuntario, por algunas cuestiones técnicas, sí, que se suman a veces, ¿no? ¿Qué va a hacer? A veces había un texto de Mario Benedetti también que hablaba de la maldad innata de los objetos inanimados. Uh-huh. Si mal no recuerdo, era de Mario Benedetti. Uh-huh. Y a veces ocurre, ¿no? Que los objetos inanimados se la agarran con nosotros. Uh-huh. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Bien, con un frío bárbaro, un poquito más de 9 grados, me dice, sí, acá. Sí, sí. La internet que tenemos en este momento, y se siente, porque hay un poquitín de viento además, así que está fresco. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasándola en esta casi ya mediodía? Para algunos ya pasó el mediodía, son las 12:09. Nosotros estamos, como todos los martes, en territorio de hormigas y cigarras, y se pueden comunicar con nosotros en el teléfono fijo 7512-0095, 7512-0095, o por WhatsApp al 11-50-43-1250. Sí. Como decimos siempre, si estás escuchándonos por aire, es porque vivís en ese territorio difuso que existe entre Paternal y Villa del Parque, en esa frontera entre ambos barrios. Uh-huh, exacto. Acá, y si no, la página de radio, que es seguramente donde ya estás conectado. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y aquí estamos, como siempre, empezando, se puede decir casi empezando la semana, ¿no? Para nosotros casi, con claro. Las informaciones. Si bien, como bien dijiste, estuvimos hablando recién, estuviste leyendo un texto sobre los 100 años de la radio, y la radio empezó a estos festejos de los 100 años el viernes con un programa especial del Sony Se Hace. Para nosotros, para la colectiva, claro, dedicado claro. Exclusivamente a eso, a lo que es. Hermoso programa que está para escucharse de nuevo. Además, ya está desguazado, como ya digo está, yo, tenés, ¿no? O sea, sí, están todas las entrevistas que se hicieron. Hubo un montón de participación desde otros lugares donde, viste, realmente, ¿cómo se llama? Había gente que mandó un montón de audios, sí. Hablando. O sea, yo escuché casi todos, no todos, no digo que escuché todos, pero no salieron todos. Ojalá puedan salir con el tiempo, viste, después, cuando... No vamos a espolear ni a develar, sé no. Que se están armando cosas para que intervengan en la programación de la radio. Hasta ahí nada más. Y después volveremos un poco nuevamente a hablar sobre, viste, justamente sobre... Sí, hoy, no, para no dejar tan atrás el texto de Bertolt Brecht, que acabamos de compartir. El texto tiene 90 años, la radio 100, o sea que en ese tiempo, ¿no? Es decir, en cuanto a alguna de las cosas que propone Bertolt Brecht, sobre todo en lo específicamente de la comunicación, hay que resaltar que hace 16 años nacía la Red Nacional de Medios Alternativos, y desde allí, desde esa RNMA, hubo propuestas radiofónicas que apuntaban por lo menos a algunas de estas cosas que enunciaba Bertolt Brecht, ¿no? Es decir, esto que por lo menos yo lo veo como tratar de darle una respuesta a este dilema que también plantea que también se plantea con extensión y comunicación, ¿no? Es desde este punto de vista donde la red ha tratado de mantener la comunicación en la extensión territorial que significa la Red Nacional de Medios Alternativos, a través primero del informativo, semanal, luego de ese Enredando las Mañanas, que acabamos de escuchar también. Acabamos en de escuchar emisora, justamente, ¿verdad? Recién acaba de terminar, y bueno, justamente con toda esa información, ¿no? Sí, lo de extensión y comunicación era Freire, que no me salió en ese momento. Bueno. Déjeme, bueno. Si no me quedo con eso atorado. ¿Imagina un Freire atorado todo el programa? No. Bueno. Dígame, usted iba a ir directamente, si no me equivoco, a una breve sobre Facundo. Sí, sobre Facundo, porque bueno, en principio se estuvo hablando y eso fue desmentido tanto por los abogados como por la mamá, por Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro, con respecto a que se sabía que era Facundo, no se sabe. Recién mañana va a haber los resultados, los primeros resultados, no son los resultados que se esperan, viste. O sea, va a tardar hasta que ello realmente surja. Y justamente lo que dicen los abogados es que hay que esperar a mañana miércoles. Otra parte va a tardar más desde ese lugar. Y, por supuesto, la novedad también que surgió la semana pasada es que hay dos fiscales que, si bien ya estaban trabajando en la causa, hoy van a trabajar en forma constante en lo que significa la investigación de esta causa. Los dos caminos, ¿no? Por un momento lo que se está haciendo con respecto a todo el tema de este cuerpo, de este esqueleto que se encontró el 15 de agosto, y el tema de estos nuevos fiscales, claro, que esperan, que hubo muchísimo rechazo hacia Martínez, el fiscal que está, y hoy estos dos fiscales, que si bien ya estaban trabajando, van a tomar mucha más forma participativa, ¿no? Más visible ante las contestaciones, que era lo que exigían, que no estaban siendo contestadas las preguntas de tanto los abogados como de la mamá de Cristina, de la mamá de Facundo. Claro. Así que bueno, esto es lo que en principio tenemos que entender. Mañana sí, posiblemente, esperamos, haya una definición de quién corresponden esos restos que se encontraron, y bueno, y seguir mientras tanto buscando a Facundo. Como siempre decimos, estamos preguntándonos dónde está Facundo. Exactamente. Bueno, el programa de hoy tiene, como de costumbre todos los martes, mucha información. También tenemos música, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña recorrida, una breve recorrida por lo que fue la marcha contra el gatillo fácil el martes 27, el jueves pasado. Una concentración, una brevísima marcha desde Perú hasta la Plaza de Mayo y una concentración en Plaza de Mayo. Así que vamos a tomar alguna de aquellos audios de aquellas madres, sobre todo, también algunos padres que pasaron por el micrófono armado allí al pie de la pirámide. Exacto. También hemos estado conversando con Eduardo el Negro Suárez, abogado de la Gremial de Abogados. Vamos a tener una entrevista con Jessica Farías. Eso, gracias. Farías. ¿Cómo? Jessica Farías, ¿no? Ajá, Jessica Farías, ¿y es? Exactamente, es sobre la radio. Faltamos nosotras, ¿no? En 2020 faltamos nosotras las mujeres en la radio y bueno, sobre eso justamente se va a tomar el tema. Muy bien, sí, es una de las que hacen Nos Quemaron por Brujas, si no me equivoco, ¿no? Muy bien. Bueno, llegamos tarde. ¿A qué? No, llegamos tarde, es el tema que vamos a escuchar ahora. El tema de T. Canela, se llama Llegamos Tarde, dos cantautores formados por Jano Fernández en guitarra y voz, Ariadna Rubio en voz y flauta traversa. Su música se basa en mestizajes de estilos y ritmos, con letras cargadas de optimismo, humor y buen rollo, sin dejar de lado la crítica social. Así que bueno, vamos con ello, ¿sí? Si ves que ya empieza el día del revés, no se me alarme. Baje la guardia, deje que el sol caliente el paseo en el parque. Si ves que la primavera se cuela en invierno y no espera, cuida que la flor de tonto dolor alza la voz. Si ves que la lluvia se ha vuelto caprichosa, se para de golpe, ataca golpes y el campo llora. Seré yo que soy cobarde, discúlpenme, pero es que puedo ver si miro el reloj. Que llegamos tarde, que no llegamos. Que llegamos tarde, que no llegamos. Que llegamos. Llegamos, sí, si hay más incendio, será que hay más loco, que nos preocuparemos, pero poquito a poco, llenan las piscinas, secos los pozos, que grita la tierra, y la oímos todos. Que llegamos tarde, que no llegamos, que

de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en 12:36, sigue clavadito ahí en poco más de 9 grados la temperatura, por lo menos es lo que nos informa nuestro servicio propio que tenemos acá de meteorológico. Bueno, 11:50-43-12:50 para WhatsApp, 7512-0095, el teléfono fijo de la radio. Nos vamos a meter un poquito también en los recuerdos nuestros, 100 años de radio. 100 años de radio. De los cuales las dos terceras partes... Uh-huh. Diría yo, de esos 100 años, sí. Por decir, hacer un uso genérico. Bueno, dos terceras partes, nosotros la vivimos. Exacto. La vivimos, sí. Desde que nacimos, ¿o no? Sí, yo creo que nací. Viste que ahora muchos le ponen música a los bebés. Sí. Yo creo que a mí me ponían la radio. Y sí. Porque eso es lo que yo tenía en mi casa. Mi mamá, todo el día en la radio, se iba al trabajo de mi papá, que era un taller, estaba ahí con la radio, todo era radio, mi tía, todos los lugares donde yo habitaba de chiquita, siempre me acompañaba la radio. Es más, mi papá le gustaba mucho la música clásica y cuando empecé la escuela primaria me dijo, para estudiar bien, tranquila y que nadie te moleste, pones música clásica y te vas a concentrar, nadie te va a molestar, vos vas a estar metida en lo que tenés que estudiar y en esa música que te va a envolver. Y así me fui acostumbrando, ¿no?, a la radio. Claro. Y uno fue aprendiendo también con la radio, ¿no? Me parece. Sí, muchos estados y muchas sensaciones son, claro. ¿Viste? Cuando uno va pasando, porque uno habla, bueno, la música que te gustaba en ese momento, reconozcamos que para nuestra época no tenemos todo lo que la mayoría hoy puede tener a su disposición. Yo diría que, ¿no?, gracias teníamos que la radio nada más. Sí, tenés un tocadisco cuando querías, sí, poner música, la televisión recién empezaba y tampoco era una cosa que, digamos, era muy limitado. Creo que había un programa para cada grupo, dentro del grupo familiar, un horario, algo para uno para chico, uno para la mujer, otro para el hombre, también eso sería para discutirlo, ¿no? Cómo se empezó la televisión. Pero bueno, sí, eso. Y acá, cuando comenzó la televisión, ¿era horario continuado, desde la mañana hasta la noche? Yo creo que no era todo el tiempo. Mira, eso no me metí, porque estamos festejando. No, está la bien, radio. Está bien. Así que no me venga con esa pregunta ahora en este momento. Lo que pasa es que la televisión le robó, por decirlo entre comillas, ¿no? Le robó, sí, muchos de los artistas de la radio, ¿no? Esto quedó claro en una de las entrevistas que hicieron el viernes en Sony Se Hacen. Exacto. Yo tengo un recuerdo similar de arranque, ¿no? No puedo ir hasta dónde, porque creo que desde que nací en mi casa se amanecía con radio, a la hora de la siesta se escuchaban radionovelas, muchas de ellas radionovelas que venían... que iban de acá a Montevideo, ¿no? Bueno, eso parece, mucho no cambió, le digo. No, después se transformaron en otros enlatados. Otros, pero enlatados. Yo recuerdo de chico, el único nombre que recuerdo es Roberto Escalada. Ajá. Ese es el único nombre que recuerdo. Sí, claro. ¿No? Venía a Colomer junto a la familia Falcón, se dice usted. No, eso para mí es tele. Es tele. Ah, tele. Hablo de radioteatro. Radioteatro. Él hacía, recuerdo, un radioteatro. No. Mira, usted pidiéndome no, la verdad que no me pida porque no era algo que... No, en absoluto, yo tampoco. No. Simplemente sí tengo el recuerdo de mi madre y mi abuela escuchando radioteatros y el silencio. Ajá. Era la radio sola, el único, sí. Lo único que sonaba en la casa era la radio. Mm. El resto era silencio. Sí, ¿no? Sí, uno aprende a escuchar también ahí. Sí, digo. Porque yo creo que la radio lo que te da eso, ¿no? Te da esa posibilidad de estar haciendo un montón de cosas, pero estás concentrado también, porque generalmente sí. Lo otro que estás haciendo es lo habitual. Si tenés que hacer alguna cosa en tu casa o qué sé yo, cualquier... O simplemente te querés dedicar a escuchar algo, porque hay algo, un programa que te gustaba. Vos imagínate, después cuando me casé y tuve mis hijas, yo me levantaba en esa época... A ver, cuando me casé el regalo, y era un regalo tener una radio. Claro. Y a mí me tocó las siete mares, las siete mares, y el radio despertador, ¿entendés? Y el radio despertador, a las 6 de la mañana, estoy hablando en un momento de mi vida, me despertaba con Aliberti, sin anestesia, junto con Liliana Daunes, junto con... Jorge Lanata. No me diga. No sé si nombrarlo. No me acuerdo. Pero era otra persona. Para mí era otro ese Jorge Lanata que yo escuchaba con sus informes. Recuerdo uno muy sobre Lisandro de la Torre. Estaban buenos. No puedo pensar que hoy sea ese mismo Jorge Lanata. Pero con eso me levantaba el radio despertador. Inmediatamente tenía que despertar a mis hijas que ya iban al colegio. Y iba a la cocina y tenía las siete madres. Y las siete madres se prendía. Entonces toda mi casa era radio. Toda mi casa era radio. Y puedo decir que también viví la radio desde otros lugares. Y después crecieron mis hijas y compartí muchas cosas con ellos. Compartía el Alomir, ni que hablar del Alomir. Compartía a Castelo, Adolfo Castelo, que mira, 27 de agosto y él nació un 29 de agosto, casi se fue. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, lo que significó Castelo, y la verdad que fue tremendo. Y también otro que me la radio me fue Quique Pessoa. Claro. Quique Pessoa para mí también, y fue más allá conmigo, porque con los demás los escuchaba, y en realidad por ahí en algún momento sí me crucé en algún lugar que después tuve con Lalomir, no sé, pero con Quique Pessoa, que empezó en un momento, empezó a hacer las mingas, sí, era eso. Divertirse con sus propios oyentes. Ajá. ¿No? Alguien que invitaba a algún lugar y sí, iban. Claro, te invitaba a un lugar. Yo fui uno al Club Galicia, fui a Parque Sarmiento. En el Club Galicia fueron 12.000 personas. A ver, ¿pero qué era lo que tenía? No te cobraban nada, no había entrada. Él hacía como una radio abierta. Aparte de la radio abierta, traía músicos, Julia Senko, había un montón de gente, no sé, tendría que empezar a buscar cuántos vi, cuántos escuché en esos lugares. Y nosotros teníamos que llevar la comida, porque era un picnic también. Claro. O sea, nadie te vendía nada. A lo sumo que no sé si vendían gaseosas, la verdad, o agua, no entiendo, no me acuerdo tanto. Pero sé que íbamos con una canasta, una loneta, y hacíamos el picnic en la minga junto con Quique Pessoa. Compartíamos todo el día. Empezaba la mañana y nos íbamos cuando el sol se escondía. Eso era la minga. Y no sé si duraba. Yo, como iba con mis hijas chiquitas, me iba bastante temprano. Bastante claro. Temprano. Así que bueno. Yo era nuevo por acá en esa época, ajá. ¿No? Así que mucho... No conocía de la movida. Y algunas cosas sí. Supongo que algunos nombres van a ser los mismos. No quiero superponer nombres no, en mi caso. Yo, ¿no? Yo igual lo voy a escuchar un poquito a usted, porque yo tengo todavía algo más para explicar. Está bien, no quiero decirlo todo. Igual creo que Quique Pessoa marca para mí algo cuando en mi vida nunca me imaginé que iba a estar en una radio y que iba a estar haciendo lo que hice. Y él hablaba mucho, y eso lo viví cuando nosotros empezamos antes de la colectiva en Radio Libre, en ese taller que hicimos de periodismo, que lamentablemente no recuerdo quién era la profesora. Hay que preguntarle a Julio de la RNMA. Que estuvo con ella. Y ella nos dijo, la radio somos no solamente nosotros, no el operador que tiene que estar metido en el programa y querer a ese programa, nosotros que estamos hablando y estamos hablando a los que nos escuchan. Y se tiene que generar un clima. Vos claro. tenés que darte cuenta que el otro es como que está sentado al lado tuyo. Cuando vos logres sentir que el otro está sentado al lado tuyo, que te habla, que te contesta, que vos le hablás y que vos le decís, ahí lograste el clima de radio. Algo que según Quique Pessoa también lo hacía Hugo Guerrero Martínez. Sí, o sea, más allá de su ideología, ¿no? Más allá, pero como... Creo maestro que era, fue, maestro. Sin lugar a dudas. Sí. Así que yo lo dejo hablar un poco, pero me queda algo porque yo quiero escucharlo, usted, y después le voy a decir algo más. Igual, a ver, lo mío, insisto, es breve, son recuerdos. No voy a nombrar prácticamente a nadie, porque en realidad entiendo que habría que explicar además quién es cada uno. Yo acá digo, como dijo usted recién, Quique Pessoa, digo a Liberty... Que hay tanto, puedo decir cualquier nombre y todos saben sin que yo tenga que dar ningún tipo de explicación. Me voy a ir a un recuerdo de cuando era muy chiquito, escuchaba radio, había sectores de la casa, digamos, ¿no? Había momentos de la casa. En la mañana escuchaba a mi madre, al mediodía escuchaban ambas, mi madre y mi abuela que vivía con nosotros, escuchaban los radioteatros. Cuando estaba mi viejo escuchaba la música, la radio nacional, escuchaba la radio del Sodre, uh-huh. Y escuchaba música de cámara todo el tiempo que estaba en casa, lo cual hizo que para mí él odiara la música de cámara durante muchos años. Era grande cuando me amigué nuevamente con aquella música. Pero era muy chiquito, yo supongo que antes de los 60, y mi hermano escuchaba un programa, que esto sí lo tuve que ir a buscar en internet ahora, porque no me acordaba de quién lo conducía, que se llamó Rodríguez Tabeira, Homero Rodríguez Tabeira. Y se llamaba Caravana el programa. Caravana. Uh-huh. Pero el tipo impuso, no el nombre así dicho, de corrido, Caravana. Él decía, vamos a ver si me sale, a ver, espere. A ver. Caravana. Y yo quedaba fascinado, chiquito, quedaba fascinado, pegado al receptor, escuchando el... Caravana. No sé, mire, como yo no recuerdo haber escuchado, redonda, más allá que he ido a Uruguay, acá hay muchos uruguayos que por ahí capaz que en algún momento lo escucharon. Claro. Pero le creo. Ah, uruguayos de más o menos de mi generación. Sí, sí. Año más, año menos, porque el programa duró hasta fines de la década del 60, si mal no recuerdo, y se caracterizó, además, lo recordaban ahora, en el año, él murió Rodríguez Tabeira el año pasado, lo recordaban ahora justamente por la manera, cuando lo recordaban, recordaban esto que yo acabo de decir, ese Caravana, separado en sílabas. Bueno, no me acuerdo tampoco qué música propalaba el señor Rodríguez Tabeira, pero cuando a mí me dicen un recuerdo de radio, inexorablemente, si tengo que seleccionar uno o no, el primer recuerdo que me viene a la mente es este. Escuche un poquitito. A ver, espere. Ah, bueno, espere. Pensé que usted estaba ahí. Bueno, perdón. Ya está. Bueno, el relator se llamó Carlos Solé, era el relator estrella, sin lugar a dudas, en el Uruguay. Esto es un recuerdo, disculpe, no es ninguna chicana para los compañeros, amigos y demás que son de la banda. Esto es un recuerdo del tercer gol, íbamos perdiendo los peñarolenses 2-0 en Chile, en el Estadio Nacional de Chile, terminamos ganando 4-2 y este es el tercer gol así relatado. Usted imagínese, yo tenía 11 años y estaba sentado al costado de un receptor radial, agarrando un cablecito que salía de atrás del receptor, que estaba pelado en la punta, estaba sin forro en la punta, agarrándolo y haciendo de antena. Eso que acabamos de escuchar, tiene muy buen sonido al lado de lo que podíamos receptar en Montevideo, y seguíamos con ese, y entendíamos algo. Yo no sé si ustedes llegaron a entender que él dice que saltó como un gamo Alberto, sí, Spencer, el ecuatoriano, que mete el tercer gol a Amadeo, no, a no me acuerdo, sí, Amadeo Carrizo, ¿no? Era el golero de River, si mal no recuerdo. Sí. Si no, que me corrija algún hincha de River. Bueno, ahí está la final histórica, quizá la final más recordada de la Copa Libertadores de América, 1966, mayo, 11 añitos tenía yo, y ese recuerdo es el primero que sigo siempre cuando hablamos de radio. Uh-huh. Así que usted me está hablando, pero al final me nombró algunos. Me nombró y me nombró siempre hombres, y sí, no estoy escuchando a las mujeres. Después vamos a hablar en un ratito sobre eso. Pero yo le voy a nombrar a alguien que no quiero olvidarme, no es que es la única, pero para mí tiene mucho significado. Fue una mujer libre, que se impuso a la discriminación y al machismo, que vivió la vida con mucha intensidad. ¿A quién me refiero? ¿Quién? A Blacky. A Blacky, claro. Paloma Efrón. Ajá. Esa mujer que me marcó primero porque nació en 1912, o sea que la vivió y fue parte del amor de mi casa constantemente. No solo de eso, sino algunos, y ahí sé quienes están escuchando, parte de lo que uno puede decir y hablar y que escribió sobre eso, Memorias de Blacky, fue Ricardo Horvath. Ricardo Horvath escribió ese libro. Y todo eso lo recuerdo gracias a ese documental que se hizo después sobre ella, donde habla de esto. Porque, a ver, a Blacky sí la tengo y la tengo metida. Me parece alguien impresionante, cantante, conductora, periodista, le puedo decir de todo. Hay muchas, muchas más, pero son muy pocas todavía las mujeres que estamos en la radio. Por eso en un ratito vamos a seguir hablando de eso, pero ahora me quedo con Blacky para que se acuerden. Algunos no sabrán de qué hablo seguramente, porque así como nació en 1912, falleció en 1977, pero seguramente habrá muchos que se irán a mirar y a buscar. Ahora es más fácil saber de qué hablo cuando hablo de alguien y nos tenemos que ir de este bloque, por lo menos. Sí, espere, no se vaya tan rápido. ¿Por qué? Porque hay alguien que hurgó, Diego, estuvo hurgando en sus recuerdos propios, sí, y en los recuerdos de Julio, además. Y dice que Silvia es el nombre de... Sí, tiene razón, no me acuerdo el apellido, después él me dijo que estaba ahí, pero bueno, muy buena, me enseñó, por lo menos, sí, yo sí, no tenía ni sí, una idea, claro. Me enseñó muchísimo. Y como todo es así, como todo significa eso, también nos vamos con un tema. Hay un tema que tiene que ver también con el amor, el cariño y el amor, el cariño que uno siente por la radio, por estos 100 años de radio, así como siente por algo que alguien te hace con amor, una comida, un abrazo, un cariño. Y me voy con esta canción de Berta Pereira y las comadres, que es Crocante de Coco. Yo me quedo ensayando un poquitito, vea. Caravana. Bueno. Vamos a darle una receta que es muy buena para el amor. Cuando está la luna llena, le alborota el corazón. ¿Qué cuál? Que los crocantes de coco, que son besos de coco. Dulce. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Camita, la harina, la avena, el coco, el bicarbonato, la sal y el polvo de hornear. Los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. Bate la manteca con azúcar y esencia. La clara batida. Bate la manteca con azúcar y esencia. La clara batida. ¿Y eso? ¿No tiene maña? Póngale vainilla. ¿Y la canela? ¿Y dice que no lleva? Hagan una cosa. ¿Qué? Que dice que Josefa le echa miel para el amor. ¡Ah! Josefa, revuelva con cariño el cadera y sale de otra manera. Revuelva con cariño el cadera. Sale de otra manera. Revuelva con cariño el cadera. Échale nomás la cáscara de limón. Revuelva con cariño el cadera. Y la canela que te espere. Con cariño y cadera, póngale también. crocante de coco, que son besos de coco, lo crocante de coco, que son besos de coco. Ay, empanada, continuamos aquí en Hormigas y Cigarras, de Hormigas y Cigarras, de martes, aquí estamos. Bueno, esta semana hubo una de las cosas que estuvo en agenda, fue el decreto del Ejecutivo Nacional que declaró servicio público a estos servicios de telefonía, celulares, el acceso a internet. Bueno, el presidente había señalado en ese momento como ejemplo de estas regulaciones a Finlandia, y la embajada emitió un comunicado del que los medios leyeron ese comunicado. Ahora, ¿qué leyeron del comunicado? Leyeron solamente la parte en la que dice que el mercado está liberado, pero ese solo fue una parte del comunicado. Hay que señalar que en Finlandia es deber del Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantizar que en el país se dispongan de redes de comunicación confiables, seguras, que lleguen a todos los habitantes de Finlandia. Y ¿qué decía el comunicado, no? Es decir, ¿qué señalaba el comunicado? Que el Estado en Finlandia garantiza la disponibilidad de los servicios básicos de comunicación para toda la población. Los servicios básicos incluyen los de telefonía, banda ancha y correos, así como las operaciones de televisión y radio de la empresa estatal de comunicaciones. La buena calidad de los servicios básicos está estipulada por legislación. Por ejemplo, todos los consumidores y las empresas finlandesas tienen derecho a una suscripción telefónica asequible, así como una suscripción de banda ancha de 2 megabytes en su lugar de residencia permanente o su ubicación comercial. Para asegurar el cumplimiento de los servicios básicos, es posible movilizar fondos públicos. Recién después, en el cuarto párrafo, es donde dice que el mercado finlandés en general se basa en la competencia abierta entre sus actores, lo que propicia un clima de mayor elección y precios competitivos de los consumidores. Es el más conocido. Ahora, si además tenés ganas y te querés meter en la página del Ministerio de Transportes de Finlandia, allí vas a leer mucho más claramente cuáles son las regulaciones del mercado finlandés, ¿no? Y cómo, además de garantizar estos servicios básicos a la población, se garantiza una buena competencia, por decirlo de alguna manera, entre los proveedores nacionales, los proveedores finlandeses y las empresas multinacionales. O sea que, está bien, no será exactamente lo mismo que el DNU de acá, pero tampoco está libre, ¿no? Digo, está bien reguladita la comunicación, los servicios de comunicación, claro, en Finlandia. Exacto. A ver, prepárese, sabe que viene. ¿Qué viene? ¿No? ¿Cómo que viene? ¿Qué viene? ¡Noti Joaquín! Soy Joaquín, de Noti Joaquín. Hola, hoy hablamos sobre el Día del Árbol. El 29 de agosto es el Día Nacional del Árbol. Los árboles nos dan oxígeno, purifican el aire, ayudan a conservar el agua, son fuente de alimento, regulan la temperatura, ayudan a disminuir el ruido en las ciudades, son lindos y son refugios de animales, por ejemplo, ardillas, aves, moscos, hormigas y iguanas. Son importantes para evitar inundaciones, dan sombra y son buenos paraguas. ¿Sabían que hay 250 especies en la ciudad de Buenos Aires? En la plaza de mi barrio vi jacarandá, ibira, tipa y eucaliptos. ¿Y ustedes cuáles vieron? Estar abajo de un árbol es un buen lugar para pensar. Abuela, también conozco el fresno dorado, el ceibo y otras como el algarrobo, el naranjo y la enredadera. Muchas gracias.

Se escribe con arroba final, ¿no? Si no es A, no es A, sino que es una arroba. Digo, porque si no, por ahí no lo encontrás tan fácilmente si lo buscás por internet. Es confinadas con arroba. Y ahí vas a acceder a los requisitos mínimos para poder estar en la, en este recital que se va a dar por streaming el 5 de septiembre a las 22 horas. El próximo sábado a las 22 horas. Un poquito de adelanto, algún adelanto de lo que podés llegar a escuchar, es justamente este tema de Emiliano del Río. Con tu palabra hiciste la primera revolución. Sufriendo estacas y espinas, derrumbando con perdón la tiranía. Para que el mazazo cese, para que el hombre hoy resista. San Ernesto de la higuera, amigo y doctor de cabecera, curando sueños de Rosario hasta La Habana, al Congo y a la selva boliviana, inmortalizando al ideal, marcando con tu paso el camino, pero se sigue en vano. Derramando sangre y colonizando el campo y el hambre, y cometen ilícitos en nombre del pobre, pero nos dejan lícitamente e inaceptablemente más pobres. Y una gota y otra gota y una gota más, otra gota iba a rebalsar. Y una gota y otra gota y una gota más, otra gota iba a rebalsar. Excluidos, misionero inquieto de credo social, haciendo nido en las villas contra la rapiña del que quiere más. Vuela Carlos Mujica, que esas balas de oro no te han de alcanzar. Madres de y la dignidad, persistiendo en su camino, buscando la verdad, iluminando con pañuelos de amor, desde aquel septiembre que sin primavera quedó. Florecitas que aunque su polen han perdido, no renuncian por sus desaparecidos. Pero se sigue en vano derramando sangre y colonizando el campo y el hambre, y cometen ilícitos en nombre del pobre, pero nos dejan lícitamente e inaceptablemente más pobres. Pero se sigue en vano derramando sangre y colonizando el campo y el hambre, y cometen ilícitos en nombre del pobre, pero nos dejan lícitamente e inaceptablemente más pobres, e inaceptablemente más pobres, e inaceptablemente Y una gota y otra gota y una gota más. Otra gota iba a rebalsar. Y una gota y otra gota y una gota más. Otra gota iba a rebalsar. Como pa' que rebalse nomás. Y una gota y otra gota y una gota más. Otra gota iba a rebalsar. Otra gota iba a rebalsar. Y una gota y otra gota y no da para más. Debe rebalsar. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Bueno, Emiliano, ¿eh? me gustó mucho. Sí, me gustó mucho a mí también, así que bueno, si podés, el próximo sábado a las 22 horas, entonces, confinados, terminado con arroba, no es confinadas ni confinados. Bueno, se comunicó con nosotros Marité, que es una vecina de Villa del Parque, y nos pide que difundamos algo que está ocurriendo en la plaza que está frente al Polideportivo Pomar. En realidad es la plaza en la que la dictadura construyó allí una escuela, ¿no? La Rosales, sí, sí. Allí el distrito 12. Dicen que ella explica que por una cuestión de seguridad están talando árboles que están sanos. Dice que en realidad se trata de, si no me equivoco, unas tipas, ahora vamos a buscar qué tipo de árbol es, pero no importa además, digo, son árboles que están sanos, que están bien, que están dándole oxígeno a la plaza y al barrio, y que los tiran por seguridad. No es lo único que se hace por seguridad, y esto es muy explícito, muy claro por parte del gobierno de la ciudad en cuanto a las podas. Desde hace ya muchos años están podando los árboles de manera tal que crezcan cilindros. O sea, no crezca un tronco como era antes el de un árbol, sino que crecen cilindros donde, por supuesto, es muy difícil que alguien se esconda detrás, pero también para el árbol es muy difícil aferrarse, afirmarse en la tierra. O sea, esto es algo que viene, se viene denunciando de los medios alternativos, y lo viene denunciando vecinas y vecinos organizados ya desde hace muchos años. Además está esto otro, ¿no? Que es la tala, simplemente porque alguien podría llegar a esconderse detrás de un árbol. Una cuestión que no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a ir esta tarde, seguramente hasta allí, hasta la plaza, un poquitito, a ver si podemos hablar con alguno de los que está talando, alguno de los responsables, por supuesto, que esté talando en ese momento. Igual nos van a decir que es una orden, seguramente, que reciben, ¿no? Sí, pero supuesto. Bueno, Marité, gracias por comunicarte con nosotros. Y yo también traigo algo de la ciudad, y es un recuerdo. Que parecía por un momento lejano, pero bueno, sí, es lejano, 10 años es mucho, o no sé, sí, porque todavía claro. no las cosas duelen y duelen mucho. Y se cumplieron 10 años de la toma de la Sala Alberdi, esa que todos los que tomaron decían la libertad artística era nuestra bandera. Eso sucedió el 17 de agosto del 2010, en un contexto donde había mucha ebullición en ese momento a nivel social. Y se toma esa Sala Alberdi, que es la sala que está ubicada en el sexto piso del Teatro San Martín, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, había ya en ese momento una fuerte impronta de privatizar espacios, lugares, claro. Y en ese centro cultural lo que se decía es que esos espacios eran un espacio que tenía que ser abiertos al público, sí. ¿No? Que tenían que tener, digamos, una posibilidad de que los que tenían que tener una libertad artística para poder hacer, era mucha gente joven que estaba en ese momento. Nosotros lo recordamos porque después de mucho tiempo, y cuando fueron desalojados, y lo recordamos muy cercano, eso fue en el 2013, el 13 de marzo del 2013 fue cuando balearon a en ese caso a un compañero también nuestro de la RNMA, el polaco, y bueno, lo recordamos porque ahí estuvimos en esa también, en esa resistencia que hubo. Pero bueno, me llamó la atención mucho recordar que hace 10 años, 10 años. 10 años de la toma. De la toma y lo que significó. Pasaron muchos compañeros, estuvieron ahí, y muchos fueron a dar apoyo, a hacer, digamos, vigilias para el lugar. Sí, para sostener el espacio. Para sostener el espacio, entrevistas, lo que estaba sucediendo en un momento y otro. Digo, que son también momentos que, de algo que es un evento, un lugar artístico donde hacían talleres, espectáculos, dentro de todo eso, había surgido también un vínculo en todo este tiempo. Con la radio, ¿no? Hoy ya que estamos un poco recordando, está bueno que recordemos también esto como parte de esos temas que tocamos dentro de lo que hace a esta radio, a este tipo de radio alternativa que de la cual nosotros estamos transitando desde hace un largo tiempo y que también tiene para nosotros una mucha importancia. Así es. Así es, ¿no? Bueno. Momentos sin tandas, programas sin tandas por tenemos una tenemos un problema cuestión, claro, con el, no claro es, por eso no hay tandas, no porque no es decisión nuestra. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Es la maldad innata de los objetos inanimados. También voy a usar una imagen, ¿no? Uno tiene un anzuelo y empieza a pescar, ¿no? Un pez rey, una trucha, después venía un dorado, un surubí, hasta un tiburón. Todos se lanzaron y se prendieron del anzuelo. Eso fue lo que hicimos. Estás en territorio de hormigas y cigarras hasta las 14. Ya te avisé. No te vayas. Era la voz de Parrilli. Hace esta semana, ¿no? Es decir, el jueves, si mal no recuerdo. Sí, cuando fue la sesión por la... O antes, el miércoles, sí, cuando fue la sesión por esta reforma judicial en el Senado, efectivamente, diciendo algo que de alguna manera produce náuseas, ¿no? Es decir, que un senador ha propuesto un artículo en una ley simplemente para tirar un anzuelo y ver entonces quién protesta el artículo. No sé, honestamente, náusea. Bueno, Eduardo Negro Suárez, presidente de la Gremial de Abogados y Abogadas. Abogadas y abogados. Vivió en estos días como una perla de la justicia, ¿no? Una cosita realmente para tener muy en cuenta. Fue detenido dos veces en tres meses. Dos veces en tres meses. La primera vez fue en mayo. Entre las causas que lleva Suárez, no solo él, sino compañeras también de la gremial que acompañan, que en las mismas causas, está la de Marcos Bazán, que fue condenado en una causa armada por el asesinato de Anaí Benítez. ¿Qué pasó ahí? A mediados de mayo, sorpresivamente, el Tribunal de Lomas de Zamora decidió retomar el juicio a Bazán. Como en otras oportunidades, hubo presencia en la puerta del tribunal de integrantes de organizaciones sociales. En este caso, incluso organizaciones feministas. O sea, se juzgaba un femicidio y había organizaciones feministas allí hablando de una causa armada. Al concluir la audiencia, uno de los jueces, Roberto Conti, ordenó detener a las personas que estaban manifestándose en la puerta del tribunal. Salió Suárez y fue a interceder, terminó en la comisaría. Para hacerlo corto, terminaron en la comisaría, obviamente lo liberaron un rato después, pero terminó en la comisaría. Sí. La semana pasada volvió a una situación también en la cual él estaba en defensa de los derechos de quienes estaban haciendo una toma de tierra en una localidad del Gran Buenos Aires que se llama Pico de Oro, y terminó otra vez detenido en una comisaría. O sea, dos veces en tres meses, un abogado detenido en una comisaría. Estuvimos conversando con él el día domingo, con Eduardo Suárez, y esto nos explicaba, nos contaba un poco, no solamente de esto, sino un poco más allá también, porque esto es inevitablemente un camino para abordar el rol de la justicia. Buen día primero al equipo de la colectiva y buen día a la audiencia. Gracias. Fueron situaciones distintas. La detención que sufrí en en Loma de Zamora tuvo que ver con esta actitud que venía desplegando el tribunal oral que juzgaba Marco Bazán, una causa armada por un femicidio, donde había muchas compañeras y compañeros, pero sobre todo compañeras, paradójicamente, se estaba juzgando a una persona por femicidio, y había muchas organizaciones feministas apoyando al acusado. ¿No? Sí, sí. Una acusada que pocas veces se vio, y referentes importantes del feminismo en la Argentina, en el mundo, también apoyando al acusado de feminismo. Sí. En esas circunstancias había una movilización grande con bombo, lo que pasa siempre, y uno de los miembros del tribunal oral llamó a la policía y les dijo que los detengan a todos acusados por violación de la ley de parentesco. Uh-huh. Así que me llamaron y cuando fui me encontré con la policía rodeando a todos los que estaban ahí y queriendo llevarse los detenidos. Su comisario a cargo me dijo, mirá, yo no estoy en acción, pero a mí me ordenaron que los detengan a todos. Uh-huh. Y bueno, ahí hubo una negociación y yo le dije, mirá, yo me hago cargo, yo represento a toda esta gente, llévame detenido a mí, uh-huh. Yo te firmo unas actas por el 205, que es la violación de cuarentena, y así fue finalmente, por supuesto, cuando llegué a la comisaría, en 5 minutos me largaron, porque uh-huh. hablaron con el juez federal y no podía creer el juez federal que se llevaba un abogado. Sí, claro. Estas circunstancias son completamente distintas, absolutamente distintas, porque esto tiene que ver más con la política que con el derecho. Lo otro también, pero esto tiene que ver mucho más. Acá hubo un numeroso grupo de familias pobres de toda pobreza, que ya habían ocupado esas tierras que carecen de dueño, de titular del dominio y de tenedor de esas tierras. La municipalidad les había prometido que a cambio de irse, de desalojar, iba a tratar su situación, y pasaron como 6, 7 meses y por supuesto lo dejaron tirado y ellos volvieron al lugar. Uh-huh. Son tierras muy codiciadas por la municipalidad, es la eterna situación que vivimos permanentemente, ¿no? Que es las municipalidades, los intendentes son especie de señores feudales, o señores de la guerra en el conurbano bonaerense, justamente los de origen peronista, ¿no? Del PJ. Uh-huh. Y manejan todo, desde la policía hasta las barras bravas, hasta el narcotráfico, manejan absolutamente todo. Uh-huh. Entonces son tipos que tienen intereses concretos en esa tierra. Uh-huh. Y por lo tanto, ni bien entró la gente, le mandaron a la policía, nos llamaron a nosotros, fuimos por Rosario y yo, y nos encontramos con un impresionante despliegue, un cordón policial. Pudimos intentamos hablar con el comisario, el comisario dijo, yo recibo orden de arriba. Uh-huh. Bueno, pero de arriba de ustedes, supongo que es de arriba nuestro, los jueces, ¿qué juez? Eso es para la Facultad de Derecho, los jueces para la Facultad de Derecho. Uh-huh. Acá los que mandan son los intendentes, son los punteros del PJ, ¿no? Que en este caso incluso la crítica que uno le puede hacer al ministro Berni no es por lo que hace, como muchas veces se hace crítica por los sino por lo que no hace. Uh-huh. O sea, un oficial de tan alto rango como el comisario inspector Rodríguez no le obedece a Berni, ni le obedece a un juez ni a un fiscal, le obedece al intendente. Y esto lo vimos también en la toma de Guernica, que tuvimos ayer una primera reunión de mesa de gestión. Es decir, los intendentes son señores feudales y los jueces están pintados. Uh-huh. La función, yo le pregunté varias veces, ¿tiene orden de desalojo? De orden de un juez, ¿a qué juez? Uh-huh. Yo tengo orden de arriba y superior, me indican, ¿y qué juez? Uh-huh. Bueno, conclusión, vino la Guardia de Infantería, se procedió al desalojo, yo estaba ahí, intentamos sacamos a los que pudimos, un par de mujeres que las llevaban de los pelos, y en ese proceso se me tiraron 4 monos encima y me llevaron a mí. Uh-huh. Bueno, lo más interesante, compañeros de la colectiva y audiencia, lo más interesante es que inmediatamente que me llevaron detenido, mis colegas se comunicaron con el juzgado. Sí. Y el juez le dijo, yo de esto me noticio por ustedes, yo no tengo ninguna orden de reprimir, no sabía de la toma, no tenía idea de lo que estaba pasando, ni nadie me informó nada. O sea, con lo cual se confirma esto que decimos, de que semejante alto funcionario policial pasa por arriba del ministro, del gobernador, del juez, del fiscal, y responde directamente a los punteros del PJ. ¿Entendés? Claro. Son lo mismo, y a veces son socios. Claro. La razón de esto es clarísima, ¿no? ¿Por qué no va a ser así si el intendente es el que le habilita todos los negocios? Claro. Le habilita en dos sentidos. Está muy muy interesante que hayas usado el verbo habilitar, ¿no? Porque las intendencias habilitan negocios. Está muy bien. Sí. ¿Qué tan frecuente es que un abogado defensor que se presenta a garantizar derechos termine detenido? ¿Es algo que sucede habitualmente? No es algo. No ahora, no en esta época. Igual tuvimos algunos casos, ¿eh? En los últimos años se está recrudeciendo. Ajá. O sea, nos han ocurrido, ha habido dos o tres casos, sobre todo también así de tomas en algunos otros lugares del país donde se han detenido algunos colegas. No es frecuente, pero bueno, cuando en ese momento, yo por lo menos no tuve más opción, a nosotros la gente nos llamó, estaban llevando adelante un procedimiento irregular, se lo dije, está todo filmado. Le dije, comisario, está cometiendo un delito, ¿qué me importa a mí eso? Esto que hace este comisario es muy similar a lo que siempre nos cuenta Rosario, que dicen los directores de los penales. El director de un penal dice, el penal es mi casa, yo decido acá, no decide un juez. El juez me puede decir que yo mande al hospital a un interno porque tiene que operarse de urgencia, y yo si no lo quiero mandar, no lo mando. Digo que no tengo coche, digo que no tengo guardia, digo que no tengo lo que sea. Mi casa es el penal, yo mando, no el juez. ¿No? Eso es lo mismo, es decir, un comisario inspector de Varela manda en Varela y eventualmente manda el intendente, no un juez, ni siquiera el ministro Berti. Claro. En esta segunda detención, ¿te quedó algún proceso abierto? No quedó un proceso abierto, justamente. Dejo dicho, hay una causa que estaba abierta de anterioridad, y lo que hicieron fue notificar los artículos 60, que es como una contravención, es decir, nos notifican que había como una investigación de un hecho, es un eufemismo para no armar una causa, digamos. El artículo 60 es un eufemismo, ¿no? Porque si no, directamente nos hubieran notificado que estamos imputados en un delito, claro, y que por lo tanto tenemos que concurrir, sea en libertad o sea detenidos, a la fiscalía a prestar declaración por ese delito. Pero eso no ocurrió. Lo que sí nos dejás una sensación de que aquello de tiene derecho a un abogado, en fin, es también un eufemismo en algún caso, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, esto, la verdad es que uno aprende mucho con estos comisarios y estos intendentes, porque nos dan la razón a lo que la gremial permanentemente dice en sus cursos de formación, que es completamente distinto a lo que nos enseña en la Facultad de Derecho, ¿no? Porque en la Facultad de Derecho nos enseña lo que supone que es, y la gremial de abogados enseña lo que es, ¿no? Entonces, la ley puede decir en su constitución que todos los ciudadanos tienen derecho a vivienda, salud, educación, trabajo, pero en los hechos eso no ocurre. Lo mismo pasa con la ley penal o con la ley de procedimientos penales. Entonces, esto que pasa en el sur profundo del Gran Buenos Aires es la realidad, compañeros, la realidad es esta. Entonces, el derecho es un eufemismo. El derecho en sí es un eufemismo. Creo que tenemos derecho es un eufemismo, ¿no? Incluso creo que exigir justicia es un eufemismo. ¿Por qué le vamos a exigir justicia a los injustos? Le vamos a exigir justicia a un juez o a un fiscal que trabaja con ellos. Mira, ayer tuvimos la reunión con la intendenta de Guernica. ¿Qué nos dijo, entre otras cosas, la intendenta? Yo cuando llegué saqué a todos los fiscales porque era la otra administración y entonces lo mío. La intendenta nos lo dijo en la cara, rodeado de funcionarios nacionales, provinciales, se querían morir los tipos. Y por supuesto de 5 o 6 organizaciones territoriales. No, ¿por qué les había tener los fiscales de la anterior gestión? Agarré los míos. Qué bárbaro. Justamente dentro de este contexto que vos estás describiendo tan detalladamente, digamos que en estas últimas semanas en la agenda pública se tiñó casi en forma exclusiva, o era la pandemia o era la reforma judicial. Yo, la pregunta es, ¿hasta dónde nos involucra? En ese nosotros, pienso en aquellos que venimos como parte del pueblo padeciendo la justicia, no durante el macrismo, sino la justicia como disciplinadora, como disuasora, durante décadas. ¿Hasta dónde nos involucra esta reforma judicial? Bueno, esta reforma judicial es una pelea entre dos sectores del poder del sistema capitalista, para nosotros, ¿no? Si el sistema capitalista es uno de los sistemas, la dominación capitalista e imperialista es uno de los sistemas más crueles en la historia de la humanidad, y por lo tanto las leyes del sistema capitalista son leyes injustas. No pretendamos que ninguna ley del sistema capitalista sea ley justa, y lo mismo con los jueces y fiscales. No van a ser justos en un sistema injusto. Entonces esta reforma es una pelea entre dos estructuras del poder del sistema capitalista, una especie de toma y daca respecto de jueces, de fiscales. Yo te pongo este, te saco al otro, te doy una cámara acá, el gobernador que pide una cámara alzada en la provincia. Es decir, me recuerda mucho al Pacto de Olivos, ¿no? Donde se armó esta constitución trucha que nos rige, donde, bueno, el menemismo le dice: yo quiero la reelección, bueno, pero yo quiero el ministro jefe de gabinete, vos dame el tercer senador y vos dame, bueno, esto es más o menos parecido. Uh-huh. Y encima no se discute una de las esencias de la reforma judicial, que es la reforma de los códigos, el código penal y el código de procedimiento penal, donde también nuevamente vamos a asistir una vez más a la conducción por parte de los fiscales del proceso penal, igual que en la provincia de Buenos Aires y que la mayoría de las provincias, donde entonces yo tengo que pelear con un fiscal que es el dueño del expediente, y que el tipo me admite o no me admite una prueba de acuerdo a cómo se le cante o a quien responda, como el caso de la intendente de Guernica, que nos dijo: no, los fiscales son míos y yo los puse. Okay. Eso pasa en todos lados. Eso, sí, lo que pasa es que esta señora tuvo un sincericidio tan alevoso. Pero la verdad que hay que agradecerle que diga la verdad. Entonces, y todo esto no se discute en la entonces, ¿por qué no nos va a involucrar a los ciudadanos de a pie una discusión que no tiene que ver con nosotros, porque la esencia de lo que se discute no es lo que va a cambiar en la reforma judicial, ¿no? Que son, y si va a cambiar, va a cambiar para peor, para jodernos. Bien, así se expresaba el Negro Suárez, Eduardo, conocido por todos como el Negro Suárez. Exacto. Abogado, presidente de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina. Y cuando él se refiere a Rosario, entendemos que se refiere a María Rosario Fernández, que también es abogada de la Gremial y que es quien, entendemos, lo ha estado acompañando en alguna de las causas, por lo menos en estos dos momentos en los cuales él quedó detenido. Complicada la situación de los derechos, ¿no? Es decir, cuando vos pensás en... ¿Tiene derecho un abogado? Resulta que sí, es claro, esto, ¿viste? ¿No? Justamente, ¿no? Piensa claro. Que... Y cómo se exponen, ¿no? Y en el caso, bueno, de la Gremial sabemos, porque hemos... No es solamente el Negro, es Conder... Por supuesto, sí, con, sí. Con quien hemos estado muchas veces por los derechos de las mujeres. Uh-huh. En fin, muchas sí, veces... Y de los detenidos acá en Capital. Y de los detenidos, en claro. En marchas, o sea, y demás. En marchas, ¿no? O sea, siempre están en... Como otros, ¿no? También Gabriel en Correpi, Conder, claro. También de otros lugares, pero... Bueno, que ponen caso... Claro. Hablamos específicamente de este grupo de abogadas y abogados. Digo, no mencionó en ningún momento a Cristina Castro, pero sin embargo la descripción que hizo de cómo funcionan los fiscales involucra, porque es lo que le está ocurriendo a Cristina Castro y a sus abogados, es lo que le está ocurriendo con el fiscal de que lleva adelante la búsqueda de Facundo, ¿verdad? Es eso, es exactamente eso. Te toma o no te toma la prueba. No tenés derecho, tal como están las cosas, a poder exigir algo. El tipo hace lo que se le da la gana. Bueno, esto es lo que describió en otros lugares. Y seguramente nos movemos de la provincia de Buenos Aires, vamos a Capital Federal, vamos a Jujuy, y es lo mismo, ¿no? Sí, no sí, hay... en todos lados. Claro. Aparte, bueno, el otro día estuvimos con él participando de un encuentro virtual por el tema del taller de Luis Viale, de ¿no? Luis Viale también. Donde hoy también, claro, se están involucrando en ese tema, así que bueno... Es válido. Bueno, vamos un momento nada más porque el programa ya prácticamente claro. Fue. Así que si le parece, nos vamos a un resumen de noticias internacionales. Perú. Una nueva postergación de las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Hace pocos días, las organizaciones de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, ejecutadas por el gobierno de Alberto Fujimori, denunciaron que el gobierno peruano volvía a postergar sus demandas de reparación. El gobierno creó un grupo de trabajo multisectorial para analizar y proponer mecanismos que aborden las problemáticas de quienes sufrieron este grave crimen cometido por el Estado peruano. En la práctica, significa una nueva postergación de la reparación histórica. El nuevo diagnóstico está previsto que culmine el 31 de julio del 2021. Entre los años 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori implementó en el Perú la campaña de control demográfico con el fin de reducir los niveles de pobreza en el país. 272.026 mujeres fueron esterilizadas sin información previa mediante la ligadura de trompas, un método quirúrgico irreversible. Ecuador. Los ricos cada vez más ricos. Como resultado de las políticas gubernamentales, la desigualdad continúa en ascenso en Ecuador. Un análisis del periodo 2000-2020 permite observar la concentración del ingreso del decil 10. En 2000, la aprobación del ingreso de los ricos era del 45% y en el 2020 está asciende a casi el 49%. Los resultados se confirman con los últimos resultados de la CEPAL, en la que se estima que el Ecuador sería uno de los países en los que más va a aumentar la desigualdad y la pobreza. México. La ONU podrá indagar en el país desapariciones forzadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente para su ratificación la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Comisión de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar las denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre del 2010. La decisión estuvo postergada por una década durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el texto que envió a la Comisión Permanente, el presidente de la República resalta que hasta el 31 de diciembre del 2019 el número de desaparecidos asciende a 61.637 personas. Paraguay. Estudiantes en movilización permanente. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios de Paraguay convocó a sus integrantes a respaldar con movilización permanente la lucha por conseguir una mayor inversión para la educación. A través de un comunicado, la FENAES explicó su determinación a partir de que actualmente Paraguay se encuentra entre los países con menos inversión en educación a nivel regional y que esas pésimas condiciones de formación inciden en un bajo nivel de aprendizaje. Los estudiantes exigen aumento presupuestal para la educación, que representa el 3,7% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar el 7% que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, exigen aumentar el presupuesto del Fondo de Gratitud, establecer un fondo propio para alimentación escolar y otro para equipar a los colegios técnicos, así como un fondo para mejorar el proceso educativo con la introducción de modernas tecnologías informáticas. Me quedó un grito ahogado, Un grito ahogado, sí. Interrumpido. Interrumpido, pero ese me encanta, Sí, me encanta. Sí, yo sé que es como para estallar de toda la información. Porque hoy no hubo buenas, no hay. Así a veces es. Hay buenas, está bueno para poder decirlo. Bueno, no me quiero olvidar de decir que Silvia Maceo es esa profesora que tuvimos. Ah, tenemos el apellido también. Tenemos gracias, el apellido, Diego. Gracias a Diego que nos ha mandado eso. Gracias a también nos ha mandado gente por recordar a Blacky. Así que bueno, Sí, y eso que volvemos un paso atrás, volvemos a Suárez, al negro Suárez. Sí. El derecho es un eufemismo, remarcan, resaltan tanto Roxana como Diego de digo, lo resaltan directamente, ¿no? Digo, esto es algo para resaltar y guardar, ¿no? Uh-huh. El derecho es un eufemismo. Bueno, no nos olvidemos, a ver, espere, porque ahora en ratito nos vamos, en un ratito ya nos tenemos que ir. Le quiero avisar que viene Somos una banda. Somos una banda, sí señora. Somos una banda. Eso es lo que viene habitualmente cuando termina este programa a las 14 horas los martes. Somos una banda. Hoy tenemos un episodio nuevo de Somos una banda, si no me equivoco, y va a estar Germán Cenizo. ¿Es así? Germán Cenizo, ¿usted tiene noticia fehaciente de eso? Germán Cenizo, Somos una banda, nos da lo mismo, no es lo mismo domingo que martes, no es lo mismo cantar en la ducha que aprender a usar programas y 1000 botones para grabar tu disco, no es lo mismo hacer un vivo en Instagram que cantar delante de tu público, aunque sean 10 contando a tu familia, nos da lo mismo vivir, la vida es música, y por eso sí va a estar exactamente, confirmo que va a estar Germán Cenizo hoy en Gozo, en Somos una banda. Exactamente, bueno, Germán Cenizo, entonces a las 14, tal vez 14 y 2 14.03, ya les dije, yo se lo dije antes, bueno, 14. Disculpe. 14.03. Disculpen mi desmemoria. 14.03. Bueno, te olvides también que está confinadas, con arroba, allí si tenés ganas de verte este espectáculo que cierra Víctor Heredia y que hay un montón de músicos también este sábado 5 de septiembre a las 22 horas. Bueno, y nos vamos con este momento en el cual es un momento para efectores de nostalgias. Punto. Ajá. Así que hoy tuvimos nostalgias bastante. Hoy justo momento. No podemos decir que solo es este instante. No podemos decir que fue este instante. Absolutamente no. Bueno, nos vamos con el pescador, Totó la Momposina. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Será hasta el martes. Nos escuchamos el próximo martes. Chao. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene porro solar, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene porro solar. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene forro tu lado, solo tu atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender. Pescadores con su carga para vender. pecador.